Este es el programa Gente de Cultura, a través de la Radio Centro Cultural de Angol. Amigos, amigas, un gusto de saludarles. Nos encontramos en esta oportunidad para realizar un ciclo de entrevistas en el cual hemos pensado conocer a las personas que tienen que ver con el quehacer cultural acá en la ciudad de Angol, a través de sus diferentes actividades culturales. Es por ello que vamos a comenzar una serie de entrevistas a las personas que enseñan en la Escuela de Arte de Angol en sus diferentes disciplinas. Y hoy en día tenemos presente acá con nosotros al profesor Iván Rifo Cifuentes, quien es el profesor de guitarra clásica. Y nos da mucho gusto tenerlo acá presente, profesor. Bienvenido. Hola, muchas gracias también por invitarme. Y bueno, aquí estamos para poder conversar acerca de las actividades que se realizan en tanto en la Escuela Municipal de Arte como en mi vida también cotidiana y en mi vida, entre comillas, artística, ¿no? Y justamente, no solamente queremos conocerlo en su actividad, sino también en su vida un tanto personal, hasta donde se pueda conocer, por supuesto. Bastante. Bueno, obviamente siempre hay algo que por ahí a lo mejor uno esconde un poco, pero eso es el secreto, yo creo, de cada persona, ¿no? Pero casi, si tú me obligas, esos secretos también salen a la luz, no hay problema. De todas maneras. ¿Y don Iván, dónde nació usted? Tengo que hacer mucha memoria porque hace muchos años ya. Nací acá en Angol. Correcto. Acá en Angol. Soy angolino, digamos, de cepa. ¿Ya? Y gran parte de mi vida transcurrió acá en Angol. O sea, de sus hecho, estudios, de la infancia. Estudios, claro, mis estudios como cualquier ciudadano local, en el liceo de hombres, el liceo Enrique Balacey, y en la básica fue en la escuela anexa a la normal, que es una escuela que tenemos muy buenos recuerdos y lamentablemente hoy ya no existe. Claro. Podemos decir que usted es una persona que conoce muy bien el quehacer, digamos, de la ciudad de Angol. ¿Cómo se ha ido desarrollando y progresando en todos estos años? Claro, pues he sido espectador y también actor un poco del quehacer, cada uno en su ámbito, obviamente en el mío, en el campo más del arte, de la música. Y sí, pues uno conoce a todos los personajes, acá somos todos muy conocidos y somos parte del paisaje humano de Angol. Exactamente. ¿Y desde cuándo comienza su inquietud por la música y específicamente por la guitarra clásica? Mira, esa inquietud también yo me he preguntado dónde nació y porque no provengo de una familia así eminentemente de músicos. Sin embargo, a mi madre le gustaba mucho, digamos, escuchaba mucha música, mucha radio en esa época. Y también a mi papá le gustaba y tengo por ahí unas fotos que ya en su postrimería, ya casi fallecido, encontré unas fotos donde él salía a los 17 años en el campo, porque él es de origen campesino, como la mayoría acá en Angol, y aparece ahí tocando guitarra, ¿no? Guitarra traspuesta, guitarra campesina, y eso él, yo de haber tenido ya más de 30 años, cuando lo vi un día que tomó mi guitarra y empezó a tocar. Uh-huh. Y a pesar de que siempre hubo una guitarra en la casa, él me sorprendió tremendamente de que, bueno, eran melodías básicas, pero sí, por ahí uno empieza como a encontrar el hilo conductor, qué pasó con uno también, por qué esa agudeza y esa disposición hacia el sonido. Yeah. Y proviene un poco de quizás que mis padres se educaron, como muchos músicos, y en parte también yo, en forma bastante, yo diría, intuitiva y en forma muy, yo diría, casi circunstancial, ¿no? Casi en forma natural. Yo de chico escuchaba mucho la radio, me llamaba mucho la atención los textos a veces de las canciones, aunque fueran canciones populares. Y bueno, siempre tenía mucha imaginación, por lo tanto, esos textos a mí me transportaban a donde lo decía la letra de la canción. Por lo tanto, siempre tuve como mucha agudeza hacia el sonido y hacia las temáticas de las canciones, uh-huh. Cosa que me llamaba mucho la atención. A veces poder componerle a cosas muy simples, pero en forma genial. Correcto. Ahora esto mismo lo llevó más adelante, ¿no es cierto?, a poder entregar ese conocimiento. Claro. Para poder compartir su aprendizaje. Claro, bueno, efectivamente. Yo te estoy hablando un poco de que yo también trato de encontrar un poco los orígenes de qué cosas fueron las que gatillaron el que yo me acercara a la música. Entonces te estoy hablando de 5 a 10 años, ¿no? Y quizás menos. Recuerdo que el primer, para terminar esa etapa, digamos, la primera instrumento que yo tuve de haber tenido 3 años, que me compraron un tambor de lata, y vivíamos en una casa de 2 pisos, 3 pisos en realidad, y en esa escalera yo me ponía a tocar el tambor, ¿no? Era un tambor de lata que sonaba muy estridente y obviamente yo creo que no era mucho del agrado de las personas que eran mi familia, pero ese ya eran los primeros balbuceos, digamos, a tratar de acercarme un poco al sonido. Y ahí termina esa etapa. Posteriormente, obviamente, viene una etapa ya un poco más de acercarme a músicos y músicos angolinos que igual fueron siendo muy gravitantes en mi vida. El caso del Chico Molina, Sergio Molina, que es un poco mayor que yo, pero él ya era un connotado músico, digamos, nos distaba unos 4 o 5 años de diferencia en edad, pero para mí era un ícono personal, porque él cantaba canciones que tenían sentido, cantaba canciones que tenían la temática y la problemática propia de la época y de no cantar cosas banales, ¿no? Con el respeto que hay algunas cosas que son, como decía antes, muy simples. Hay música que puede ser muy simple, pero de una tremenda calidad. Y no tiene por qué ser a veces, no tiene por qué dar un sentido, un mensaje extremadamente profundo. A veces en la simpleza también hay un sentido. Pero con un contenido. Profundo. Exacto, exacto, exacto. Justo hablábamos recién con Pancho Bascur. Me decía que tenía un compendio de toda la música de Congreso, ¿no? Para entrarnos un poco más en el tema. Y en la música de Congreso hay textos profundísimos de Neruda, pero hay otros muy simples, pero con un contenido maravilloso, maravilloso, y que las letras son aparentemente breves, muy cortitas, pero con un mensaje, una instrumentación y con un gusto estético como los grandes grupos de este país. Para entrar un poco y yendo a lo que estábamos recién conversando, la música y el arte en general tiene esa gracia de que a veces uno se devana los sesos para tratar de hacer algo muy profundo, muy complejo, y a veces está en la superficie. A veces eso es maravilloso. En las cosas simples de la vida. Así es. Tengo entendido, profesor, que usted también fue parte de la creación de una academia de formadores de guitarristas. ¿Qué nos puede contar al respecto? Claro, mira, en realidad siempre cuento la misma historia. Yo nunca pensé quedarme en Angol definitivamente. En ese tiempo estaba lleno de sueños y con muchas ganas de emigrar, y no tan solo a ciudades importantes del país, sino que me quería ir fuera del país. Como lo hacían la mayoría de mis compañeros de la universidad, que lo hicieron y que están muchos ahora todavía viviendo afuera, ¿no? Estudiaron conmigo. Y el amor de esos años me retuvo, porque viajaba permanentemente a Bolivia y encontré trabajo acá en Angol. Y en ese tiempo, en forma muy, muy avezada, no siendo una persona con tremendas características, yo daba unos mini conciertos, unos conciertitos por aquí, por los sauces, estuve en Nacimiento, acá en Angol, y eso sirvió para que otros niños vieran lo que yo hacía, y los papás se interesaron que me dedicara a enseñarles, ¿no? Yo nunca me propuse hacer una academia, y eso nació un poco por la demanda de ellos mismos. Al cabo de un tiempo me di cuenta de que había pasado, no sé, por 1 o 2 años y tenía 15 o más alumnos, y que eso necesitaba una organización un poquito más, que yo nunca he sido muy organizado, que digamos, para ser bien franco, pero tuvo una conducción ahí de algunos apoderados, y eso ayudó también a que naciera esa academia, que realmente de la cual estoy muy agradecido. Primero está que le guste la música y que la música decore, adorne sus vidas. Exacto. En este paso por la existencia. Después, cuando ya muestra un poquito más de interés, está bueno que tenga un desarrollo un poquito más asistido y más, digamos, acercándose a la lectura musical y a la técnica. Y ya la tercera etapa es cuando ya uno ve que hay un compromiso mayor y ahí ya uno ya no vacila, digamos. Ahí ya empieza con clases formales y con un ritmo ya un poquito más exigente, y ese ya es el nivel que a uno le gusta también. Indicarle a nuestros amigos que usted está escuchando la entrevista en esta oportunidad con el profesor Iván Rifo, profesor de guitarra en la Escuela de Arte. E indicarle a nuestros amigos que pueden escuchar esta entrevista a través de www.eltelon.com, ingresando a la radio del Centro Cultural de Angol. Estábamos hablando de los temas, de la profundidad de los temas y de la simpleza a veces. Y me estaba acordando, por ejemplo, de un tema... ¿Cielito? Cielito de mi pieza. Cielito de mi pieza, sí. Estoy viajando en su espacio infinito. Con sus propias estrellas y su propio sol. Muertos, ese es mi dolor. Continuando con la conversación con nuestro invitado del día de hoy, el profesor Iván Rifo, vamos a su formación, aquellos profesores, digamos, dentro de su época. ¿Qué nos puede contar al respecto? Sí, mira, eso siempre lo guardo con una profunda emoción, ¿no? Porque son los constructores un poco de tu vida. Y a lo mejor ellos nunca lo van a saber, pero... Qué mejor que este medio para hacer un pequeño homenaje a la señora, por ejemplo, Berta Sánchez de Orellana, que fue nuestra profesora de música en la escuela anexa a la normal. Yo creo que fue la primera persona que... Yo pertenecía al coro del colegio. Era un chico bastante desordenado. Recuerdo también que alguna vez hasta me suspendió del coro. Pero siempre me perdonaba. Y no sé si era un buen elemento o no, pero sí lo que sé es que me gustaba mucho. Y con ella aprendí los primeros, y además era muy interesante el repertorio de ella, porque siempre nos orientaba hacia la música folclórica, mucha música nortina, y eso empieza a formar parte también de tu agenda personal musical. Claro. Posteriormente llegamos al Liceo de Hombres, y ahí estaba el señor Luis Miller, que era una persona que hacía coro, pero en lo personal... no gravitó tanto para mí, pero sí para muchas otras personas. Por lo tanto, también aprovecho de rendirle un pequeño homenaje a tantos músicos angolinos, el caso del señor Cruzat, que no recuerdo el nombre ahora, Tertuliano Cruzat, el caso del señor Murat, ¿no?, que han sido directores de coro. No tuvieron incidencia en mí, pero han sido parte de la historia musical de Angol, y así muchos otros que... O sea, cada uno de ellos, de todas maneras, fue un aporte a su formación. Claro, ellos fueron directores de coros acá y todo. ¿Por qué te digo todo esto yo? Porque al final todos somos como una especie de consecuencia uno del otro, ¿no? Entonces, aquí estamos hablando, por ejemplo, yo hice un homenaje hace unos 25 años atrás a músicos desde el año 1920 para adelante, ¿no? Porque creo que los primeros... personas que intentaron enseñar, a veces ni siquiera se lo disponían. En el caso mío también ocurrió así. Yo no tenía esa disposición así de ser maestro. Uh-huh. Pero colateralmente, digamos, adyacente uno va, porque toca una canción, porque toca una pieza, hay personas que te están mirando y dicen, pucha, yo también quiero aprender, y ahí nace la... Entonces, por ejemplo, el año 20 había una señora que hacía piano, que tocaba piano en el cine, mudo. Por lo tanto, ella indirectamente, yo no recuerdo ahora el nombre, pero indirectamente igual estaba enseñando música. Correcto. ¿No? Entonces, ella va siendo también parte de esa historia para atrás, que a lo mejor ella gatilló en tres generaciones más que otro fuera músico, ¿no? Porque ese, no sé, pues ese padre tenía un piano en la casa, y porque vio a esa señora se le activó más todavía ese gusto de desarrollar la actividad, y así el hijo, y así. Es toda una cadena. Bueno, volviendo al tema más personal. La señora Marina González también tuvo, ella una gran profesora, también maestra de acá en Gol, profesora y directora del coro del Liceo de Niña, era vecina mía. Por lo tanto, yo tenía 8 años y escuchaba el piano a lo lejos, ¿no? No era directamente, pero a dos casas, y escuchaba el piano y pasaba por fuera de su casa, en calle Esmeralda, y ella irradiaba música. Por lo tanto, me tocó alguna notita, y yo después fui muy amigo de ella, y hasta el día de hoy, por ejemplo, tengo su piano, que para mí es muy valioso porque forma parte un poco también de esa historia personal. Claro. Y de la historia de la música local, ¿no? Entonces, ella también fue formadora de muchos músicos, y posteriormente, también de rebote, como hablaba delante de Sergio Molina, chico, vino un hijo de Ismael Campo, del abogado Campo, que es Daniel Campo, y ahí éramos un grupo de amigos que nos juntábamos en el verano a... Bueno, yo más escucharlos, ¿no? Porque ellos ya para mí eran mis astros, ¿no? Mis íconos. Y ellos ensayaban, yo diría, a pesar de que tenían 15, 16 años, ensayaban muy profesionalmente. Y me vanaglorio de tener unas grabaciones de ellos del año 75, que son de los cassettes más antiguos que puedo tener. Entonces, ya los digitalicé y realmente cantaban y tocaban muy bien. Entonces yo estaba tardes enteras, noches enteras, en que ellos ensayaban y repetían 20, 30 veces una canción para llegar a... ¿Cómo es el arte? Para llegar a tener la obra a punto. Y eso me fue directa e indirectamente enseñando lo que era la música, y además que me fascinaba conversar con ellos y aprender los secretos de la guitarra y ver cómo sonaba un acorde. Yo te voy a contar una experiencia muy personal. De haber tenido unos 12, 13 años, y estábamos en la casa de un amigo acá, Ricardo Puente, que lo conocen acá, el luthier que está radicado en París, y éramos muy amigos. Y los dos estudiamos en Valdivia, lo mismo, lutería, y entonces llega Daniel a su casa. Yo no conocía a Daniel Campo. Y para mí ver a Daniel Campo a los 13 años, a esa edad y en esa época, tocando, no sé, por el recuerdo de la Alhambra, viendo cómo era un trémolo, yo no podía creer que una persona de casi de la misma edad pudiese tocar así. O sea, decía, ¿cómo será? Ya era un extraterrestre. Y ahí él me contaba, porque él iba a un conservatorio, que él estudiaba en Concepción y que era un sistema medianamente rígido, que él estudiaba 3-4 horas diarias y que, bueno, por eso tenía esos resultados. Y eso, obviamente, fue gravitante también, el conocer a Daniel, para acercarme mucho más a la música y para intentar, que yo creo que no llegué ni de 1 a 100, no llegué ni a 2, hacer el sonido que él hacía, digamos, en la guitarra. Obviamente, en ese tiempo ni pensaba componer, ¿no? Daniel se pone a componer a los 17, 18 años, y obviamente él tuvo una participación dentro de lo que es la nueva canción chilena bastante interesante. No digo que sea el más importante, pero forma parte un poco de toda esa camada de músicos de esa época más o menos ochentera. Y por lo tanto ahí tuve digamos, él también gravitó fuertemente. Lo otro fue un amigo, Luis Peña, que es un gran músico, que tocaba conmigo, y él tenía una paila, ¿no? Paila, para los que no conocen, es el oído, era absoluto, y yo decía, ¿cómo? Si él no toca nunca la guitarra, pero escuchaba algo y decía, mira, lo hizo así, lo hizo así. ¿Y es ahí también donde usted se conoce a Chuey Quinino? Ah, no, eso es, claro, eso es posterior, yeah. Eso es posterior, yo... Eso fue ya cuando llegué a Valdivia, ¿no? Yo te estoy contando un poco las pochimerías de cuando estaba a Carangol, y después viene esa etapa a la que tú me mencionas. En Valdivia. Claro, esa fue también una experiencia maravillosa, porque yo creo que estábamos en la misma onda, pero no nos conocíamos porque estábamos en diferentes lugares geográficos. Claro. Y cuando llegamos allá, como que calzamos, como que éramos. Yo creo que en los amigos, en la amistad y en todas las áreas, a veces cuando tú encuentras sintonía, la cosa se va como por un riel, ¿no? Y eso pasó acá, o sea, claro, importantísimo. Y mira, qué interesante, coincidente, mágico, casi místico, el hecho de que tú me preguntes por Nelson, porque ayer se estaba celebrando un día más de su cuarto año de fallecimiento. Y yo estuve presente, digamos, no personalmente, pero estuve presente en las actividades, porque tuve que hacer una especie de compendio de lo que fue su vida, que fue leído ayer en la Plaza de Valdivia, pues se hizo un homenaje muy grande, muy bonito. Y coincidentemente tú me preguntas eso y, bueno, sí, efectivamente, esa ya es una etapa ya de un poco más de joven, ya de 20 años, 23 años. Y bueno, tuve la suerte de vivir con uno de ellos, que, o sea, porque se llama Chuey Quinino, con Marcelo Nilo yo viví un año, y también de compartir la música, la creación, aspectos muy interesantes de cómo se van forjando las obras de arte. Voy a contar una intimidad, por ejemplo, el otro día me acordaba, y le recordaba a Marcelo, que una noche, Marcelo andaba muy enamorado y las cosas no le estaban resultando, ¿no? Entonces salimos a capear el enamoramiento y a capear la lluvia, que como llueve en Valdivia, pleno invierno, y nos compramos una botella de pisco, ¿no? Y yo consolando a mi amigo ahí sentado en el torreón en General Lago. Y entonces esa noche yo consolándolo porque estaba muy mal, y estaríamos hablando de las 12 de la noche, pleno invierno, que es muy tarde, muy frío Valdivia, con lluvia encima, y mojados, y se acerca una sombra a lo lejos, que no sabíamos distinguirla, quién era el que venía, y se va acercando y era Nelson Chuenque. Entonces cada vez que se acercaba ya lo teníamos claro, y íbamos a convidarle un traguito por el frío, y vamos acercándonos a Nelson, y cuando vamos a llegar donde él, Marcelo me agarra, pero de sopetón así, muy fuerte, me dice, no lo molestes. ¿Qué onda? No, me dijo, no, que no nos vea. Y lo dejamos seguir. Y se metió a un pequeño muelle que hay en General Lago, que ahora ya no está. Uh-huh. Y ahí, con la lluvia y todo, se quedó un rato. Me dijo, no lo moleste. ¿Y por qué? No, me dijo, anda escribiendo. Anda componiendo. Yo te dije, yo, pero ¿cómo tanto así? Al paso de unos meses, él me cuenta que esa noche nació una canción que comienza, que dice, en bote con los amigos, junto a la verde muralla. La muralla es la antigua muralla de fortificación que tiene Valdivia. Uh-huh. Pero lo que quiero yo, digamos, poner en el marco es la conexión que existía entre ellos. De saber ¿se conocían que, también? Claro, de saber que ese era un momento, por decirlo, sin igual, que no se iba a repetir y sagrado. Por lo tanto, no había que interrumpir en absoluto, claro, ese momento. Entonces, cuando yo veo el resultado y él me dice, mira, se compuso esa canción, la hizo esa noche, dije, chuta, esta cosa va más allá a veces del entendimiento que uno pueda tener, y es maravilloso. Es como la pregunta que tú me acabas de hacer delante, esas coincidencias maravillosas que ocurren y que hay que estar alerta. Correcto. ¿Ah? Alerta, por ejemplo, hoy día yo creo que todos estamos, lamentablemente falta mucha lluvia, pero hoy día tenemos un día maravilloso que parece un día realmente primaveral. Exacto. ¿Ah? Y quién no, si no estamos alertas a veces a estas cosas maravillosas que nos regala la existencia, chuta, no tiene sentido existir. No, nos dejamos pasar y no. Me fui en la volada, pero tiene que ver también, tiene que ver también con la estructura de uno, ¿no? Con la estructura de uno y cómo se ha ido estructurando, valga la redundancia, uno mismo con estos amigos, con entorno y contexto. Que no puedo quejarme, he tenido la suerte, afortunado, o sea, también mucha suerte, ¿no? Porque yo sé que hay otras personas que a lo mejor han tenido otros entornos igual valiosos, maravillosos, ¿no? No tan solo es el mío, uh-huh. Quiero dejarlo muy claro. Y ha sido maravilloso, como fue maravilloso también, y para terminar, haber compartido música con otro músico que era angolino, que se llamaba Roberto Fariña, al cual también le rindo un tremendo homenaje. Músicos con un potencial ilimitado, con unas capacidades de composición, de sensibilidad, son verdaderos imanes, atraen todas las vivencias, todo lo que les ocurre en sus vidas, lo convierten en música y en canciones, con una capacidad, y lamentablemente a veces también sí se estrellan contra un medio que no tenemos todas las condiciones en nuestro medio nacional como para poder a veces proteger, salvaguardar y proyectar a tan buenos artistas que se nos pierden en el camino. Exacto. Bueno, profesor, hagamos otro alto musical a esta conversación, en esta entrevista especial con usted. ¿Y qué tema nuevamente podríamos pedir? Bueno, a propósito de eso y de buena energía, ¿no? Y para tirar las buenas vibras de este domingo, nos vamos a ir a otro, para mí, que es un ícono de la música hispana, que es Joan Manuel Serrat, con Hoy puede ser un gran día. Perfecto. Hoy puede ser un gran día, entonces, con Joan Manuel Serrat. En esta conversación con el profesor Iván Rifo, en este día. Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Aprovechar lo que pase de largo depende en parte de ti. Dale el día libre a la experiencia para comenzar y recíbelo como si fuera fiesta de guardar. No consientas que se esfume, asómate y consume la vida a granel. Hoy puede ser un gran día, duro con él. Hoy puede ser un gran día donde todo está por descubrir, si lo empleas como el último que te toca vivir. Saca de paseo a tus instintos y ventílalos al sol, y no dosifiques los placeres si puedes derróchalos. Si la rutina te aplasta, dile que ya basta de mediocridad. Hoy puede ser un gran día, date una oportunidad. Hoy puede ser un gran día, imposible de recuperar. Un ejemplar único, no lo dejes escapar. Que todo cuanto te rodea lo han puesto para ti. No lo mires desde la ventana y siéntate al festín. Pelea por lo que quieres y no desesperes si algo no anda bien. Hoy puede ser un gran día y mañana también. bien, estamos de regreso, profesor, después de haber escuchado este maravilloso tema musical que usted nos ha pedido. Y estamos, para todos nuestros amigos que nos escuchan, en el programa Gente de Cultura. Y en esta oportunidad con el profesor Iván Rifo, profesor de guitarra, entre otras actividades, en la Escuela de Arte. Y justamente, profesor, quiero preguntarle respecto a su actividad en la Escuela de Música. ¿Desde cuándo usted está ahí impartiendo clases? Bueno, como hablábamos delante de las consecuencias de... yo aquí a lo mejor voy a ser un poquito altivo, no quiero decir vanidoso, pero todas las cosas son consecuencias. Así como hablábamos delante de esa profesora o de esa pianista alemana, creo que tocaba en ese teatro, en el cine mudo, toda una consecuencia de... Y estaba bullente todo un movimiento, digamos en los años 80, 90, que fue creando un poco el marco propicio para que se creara también la Escuela de Arte. O sea, ya había interés, porque creo que vale la pena recordar a nuestros auditores que en el caso mío, por ejemplo, cuando fui niño, estamos hablando de los años 70, era casi imposible encontrar una persona que desarrollara la guitarra técnicamente ejecutada o por lectura musical. Si bien lo había, yo desconozco y que me permita, o sea, me lo respeto a la persona que no recuerdo yo. Entonces, sí, acá esto es una zona de mucho folclore y qué bueno que sea así. Pero no teníamos la posibilidad, digamos, de tener una formación un poquito más, entre comillas, académica. Claro. Entonces, cuando yo llegué acá en el año 85, me contrató un colegio X y ahí, como daba unos conciertitos, fui teniendo alumnos y se fue formando todo un cuento que llegó a hacer algunas actividades bien importantes, como lo he mencionado y lo saben acá, la gente ligada al arte, que fueron esos encuentros interregionales de música de niños. Y nació también... junto a otros maestros, esta idea de una escuela de arte municipal. Y eso ya se cumplieron 10 años, ¿no? 10 años. Y esa es la Escuela de Arte Municipal, que hoy día alberga varios profesores, donde se entregan otras áreas también artísticas. Y ya, digamos, han sido bastantes generaciones que se han ido formando, muchos niños en diferentes, como digo, instrumentos. Puede que se me olvide alguno, pero está percusión, está piano, violín, está violín, cello, todos los instrumentos de una orquesta, claro, teatro, una orquesta sinfónica, teatro, dibujo, danza, ¿no? Danza, claro, o sea, digamos las artes gráficas y guitarra. Correcto. ¿No? Y guitarra. Claro. Ahora, los pioneros, digamos, los que partieron, fuimos el profesor José Noa y yo, Franco, ¿quién más se me olvida ahora? Creo que esos somos los fundadores un los poco que se de la... inician, ya. Sí, sí, sí. Ya. Ahora sí se ha ido creando más áreas, sí. Correcto. Y en su experiencia durante todos estos años, ¿ha habido alguien que se haya destacado, que haya salido de Angol y haya dejado bien puesto el nombre de Angol? Sí, hay muchos jóvenes. Mira, ahí incluso uno puede cometer un... A veces, yo soy muy cuidadoso en eso porque uno a veces olvida nombres. Y es natural, es normal y es válido que alguien pueda decir, oye, pero yo también tuve claro, parte de eso. Entonces, es un tema delicado. Volviendo a la Escuela de Arte, no tanto como sí en lo que fue la pseudoacademia particular que tenía yo. Ahí sí hubieron chicos muy buenos. Claro que también la enseñanza era de otra forma porque era más personalizada. En la Escuela de Arte se hace en forma grupal, por lo tanto, igual uno trabaja en forma personalizada con algunos chicos cuando ya tienen visos de que les gustan más allá de la media. Pero... los resultados en forma individual fueron más en clases personalizadas. Correcto. ¿No? De hecho, ahora sí, también hay un grupo muy bueno de niños. Han habido generaciones muy buenas de niños en la Escuela de Arte. Y son así. Y eso, fíjate, sirve para explicar a veces a las personas que no saben que a veces, por ejemplo, pueden ver un coro, un grupo, ya sea de lo que sea, en el arte. Y a veces dicen, oh, pero están bailando lo mismo de hace 3 años, o no, los vi el año, hace 2 años y estaban mejor y ahora no están tan bien. Pero a esas personas también se les olvida que son nuevas generaciones que van entrando y es una nueva formación que hay que hacer a veces. Y no todas las generaciones tienen las mismas virtudes, ¿no? Por lo tanto, a veces se avanza, no digo que se retrocede, pero se empieza de nuevo. Entonces, es una rueda que no siempre va a la misma velocidad. Claro. Así que, por eso, juzgar a veces el trabajo de un profesor es complejo. Renovar el repertorio a veces no es fácil. Mantener un repertorio ya es muy complejo. Por ejemplo, yo a los chicos les digo, a ver, nos vemos en marzo, terminan las clases en diciembre, y yo llego a marzo y tengo que repasar con muchos de ellos todo lo aprendido, porque obviamente 2 veces que se dieron chip libre, y el instrumento, como todos los instrumentos y como todas las áreas artísticas, requiere un cierto grado o bastante de disciplina. Y profesor, ¿qué pasa, digamos, en este tema respecto a la formación? ¿Cuál es la proyección para estos jóvenes? Porque todo este tiempo de aprendizaje va de la mano con su enseñanza secular, ¿no es cierto? Claro. ¿Y después qué? ¿Qué se espera? Mira, esa es la pregunta del millón, ¿eh? Yo creo tenerlo medianamente, entre comillas, claro. Por eso delante te hice una segmentación de cuáles son las probabilidades, digamos, que la ruta que tome un individuo o un niño en la música. Uno es que no pase desapercibido el arte musical en su vida y lo disfrute y forme parte, digamos, de lo cotidiano, y ya con eso es un éxito. Dos, que si quiere tener conocimiento medianamente técnico, también lo haga y pueda tener a lo mejor acceso a leer y a tocar algunas piezas, perfecto. Pero tercero, y ese es el más complicado, es el alumno que pocas veces me ha ocurrido, pero me ha ocurrido ya no tan pocas veces, digamos, me retracto, en que un alumno determina que la música sea su profesión o su vida. Uh-huh. Y ahí es complicado, porque a veces fue tal el impacto que tuvo el maestro frente al niño que eso hizo que el alumno a veces tomara la decisión de ser músico. Y a veces no siempre cuenta eso con el apoyo de su entorno. Porque obviamente en un mundo, y más en nuestro país, es un riesgo, digamos, ganarse el salario el día después, a veces el tener un trabajo, digamos, que permita vivir medianamente bien. Obviamente en comparación con todas las carreras formales, dedicarse al arte para muchos es estar de la cabeza, ¿no? Claro. Entonces, cuando los chicos realmente lo deciden, ahí uno aplica ya otra cosa. De hecho, me ha pasado que he tenido alumnos que han ido contra la corriente de lo que querían en sus casas, y sin embargo algunos de ellos lograron tremendo trabajo. Ya no están aquí a Carangol, pero tengo un alumno que está haciendo unas composiciones muy interesantes en Europa, que es Jeremías Iturra, y que él tuvo que salvar bastantes obstáculos para poder sobreponerse a la adversidad, digamos, del medio y salir adelante con su sueño, ¿no? Y al final de cuentas, ¿qué cuenta? Valga la redundancia con las cuentas. Lo que cuenta es ser feliz también en esta vida, ¿no? Y él afortunadamente encontró una compañera, una pareja que lo motiva. Él fue becado ahora por el gobierno francés a Alemania. Ni siquiera lo hizo el gobierno chileno. Pero él es un compositor vanguardista muy interesante, que está innovando, que está buscando, y de Angol, ¿no? Sí, yo recuerdo haberlo visto. Creo que estuvo presente el año recién pasado. Ese es otro alumno, ¿no? Ya. Ese otro alumno. Por eso te digo, evito a veces mencionarlos, todos sabemos de quién estoy hablando, pero sería injusto, porque hay varios chicos que a lo mejor no lograron esos grandes objetivos, pero que la música sigue siendo, hasta el día de hoy, parte elemental de sus vidas. Claro. De hecho, hay alumnos que son profesionales, médicos, ingenieros, profesores, ¿no? Y siguen cultivando la música como parte importantísima de sus vidas. Correcto. Y eso para mí ese era el objetivo. Para mí siempre el objetivo primario es uno de los más importantes, que la música no pase desapercibida y que puedas apreciar el arte musical en este tiempo breve de existencia. Claro. ¿No? Ahora si así es tu vida, ya es otro cuento. Pero hasta ahora, bueno, y lo otro es que los chicos, una vez que logran, cuando tú me preguntabas qué más pasa, por ejemplo, cuando están en la escuela de arte. Bueno, la escuela de arte yo creo que está medianamente claro que es la formación que se les puede dar ahí, ¿no? La determinación que ellos tomen a futuro ya también depende. No está en nuestras manos, porque además ya los chicos salen de cuarto medio, ¿no? Y ahí ya son libres de ellos de determinar qué van a hacer con sus vidas. Además que creo que Angol, dadas sus características, hasta ahí podemos llegar, ¿no? No tenemos un centro superior de enseñanza artística. Correcto. Eso es lo que estaría haciendo mucha falta, digamos, a nivel nacional, por supuesto. Sí, porque el otro día estaba viendo un reportaje respecto de ese tema, que había muchos jóvenes que tenían esa gran inquietud musical y que se habían preparado y que ellos, por sus propios medios, como idea, una iniciativa propia, se juntaban entre todos y juntos iban a ir a estudiar a algún lugar extranjero. Claro. Porque no tenían el aporte acá del Estado para eso. Claro, ahí toca hay un tema súper interesante, que yo le he dado hartas vueltas a eso, los pros y los contras. Uno es, ahora esto es una posición muy personal, y digna de discusión, así que estoy abierto a la discusión, que yo creo que desde hace unos 20 años o más o menos aproximadamente se ha generado toda una suerte en el ámbito del arte y de otras áreas, pero específicamente lo que estamos hablando es del arte, de administrar y estructurar la creatividad. En lo personal no soy partidario de eso. Entonces surgen, sobre todo en las universidades hoy día, al músico, al artista, al maestro de ballet, al que está estudiando, digamos, para ser bailarín o en el campo que sea del arte, les enseñan también muchos ramos. Ahora hay muchos ramos para hacer proyectos, para generar nuevas instancias y verdaderos empresarios de sus actividades, para ser competente en este mundo actual, ¿no? Yo, la verdad, que no lo comparto, porque eso de una u otra forma también, claro, te capacita para eso, pero también te resta a veces tu parte netamente artística, ¿no? Entonces también viene la pregunta, la contrapregunta, bueno, ¿y cómo lo haces para que se mantenga en este medio? Claro, buena pregunta, pero también le estás cortando las alas en otro ámbito, ¿no? Porque hoy día todo es proyecto, y si no me resulta el proyecto, yo no hago arte. Muchas veces los artistas se solazan de decir, yo me gané este proyecto, entonces eso me avala como artista. Personalmente no lo creo. Yo creo que lo único que a un artista lo avala como artista es lo que ha hecho. Es su creación, es su trabajo. Ahora, si tiene un soporte que le ayuda a poder proyectar eso bajo un proyecto, bienvenido sea. Pero el proyecto no es más que subsidiario a esa gran tarea. Claro. Y muchas veces los artistas se frenan y se frustran porque no encontraron la instancia y a mí también me ha pasado, ¿no? Y cuando uno se ve impedido, por ejemplo, de desarrollar un proyecto, ¿no? Y uno dice, chuta, o sea, me cortaron las alas. Pero resulta que después de una reflexión uno dice, no, pues si el arte o lo que he hecho está ahí. Puede que a lo mejor no lo he depositado en un formato, en un libro, no lo he plasmado en alguna cosa, pero sí, la obra está. Y eso es lo importante. Yo creo que el artista es artista con o sin entidades o estructuras que si bien te ayudan, pero también te dirigen y en parte a veces también te corroen. Claro. ¿No? Porque es muy grande el desgaste que ocurre y es muy grande también la ilusión que se crea cuando uno dice, yo estoy haciendo tal cosa, pero lo voy a postular a este proyecto. Y si el proyecto no sale, claro, ojalá postule el próximo año, pero no todos tienen la misma fortaleza. Y el tema más interesante es qué pasa con el artista que es un buen artista, pero que no es un buen gestor de proyectos, no es una persona competente en ese ámbito. Entonces ahí llegan otros que le hacen los proyectos, que también a ellos no les interesa, a ellos lo que interesa es el cullín que van a ganar por hacerle el proyecto a ese otro artista. Entonces, toda una cadena que se ha creado en estos últimos años, donde realmente yo creo que por un lado puede haber sido positivo en un porcentaje, pero creo que en el mayor porcentaje también ha sido negativo. Correcto. Profesor, yo le pido que piense en un tema más musical antes de ir a nuestra última parte de esta conversación. Mientras yo les indico a nuestros amigos que estamos en esta entrevista en el programa Gente de Cultura a través de www.eltelón.com, ingresan al Centro Cultural de Angol y pueden escuchar esta entrevista. ¿Lo pensó ya, profesor? Bueno, como te decía, parece que este es el programa de las coincidencias, ¿no? Y una de las coincidencias mayores para mí y mágica es recordar a Nelson, al amigo, que nos dejó un día como ayer digamos, se cumple un cuarto aniversario de su partida, y tenía dos dudas, ¿eh? Hay dos temas que me gustan, ¿eh? Y obviamente tengo que elegir uno, y voy a nombrar uno, porque tiene que ver un poco con lo que hemos estado conversando. Hay un tema que, a ver, eso lo vamos a dejar fuera, ¿no? Que dice, hay que ser bien patio vaca para no cachar el gato, ¿no? Y parece que en algunos aspectos se nos va la cosa a veces, y en lo personal también, ¿no? Así que soy bastante autocrítico, también se me va y no cacho el gato. Pero creo que mi canto de Chuenquinilo, bueno, de composición de Nelson, que fue uno de los primeros temas que compuso Nelson, le viene como anillo al dedo a lo que estábamos conversando. Perfecto, profesor. Vamos a escuchar este tema entonces. Mi canto. Aprendí que el horizonte desarrolla alas de cera. Convertido en cuervo viejo, mi cuerpo se hizo al mar. Y conocí las esperanzas que mantienen a los hombres. En todas las alboradas comienzan a trabajar. Mi canto se hizo estrella, se hizo arena y roca en el mar. Para que el hombre de mi pueblo de nuevo vuelva a cantar. Mi canto se hizo estrella, se hizo arena y roca en el mar. Para que el hombre de mi pueblo de nuevo vuelva a cantar. Que ya la gente no vive de la esperanza, ya no vive más del canto, solo vive del comer. Que ya no aprietan bien sus manos cuando quieren ser sinceros. Que la tierra solo sirve para volverla a cosechar. ¿Y en qué quedó la poesía? ¿En qué quedó la libertad? ¿En aprendizaje de amar sin esperar? ¿Y en qué quedó la poesía? ¿En qué quedó la libertad? ¿En dónde está el aprendizaje de amar sin esperar? Bien, estamos de vuelta entonces con nuestra entrevista, en esta oportunidad con el profesor Iván Rifo, que nos ha contado cosas muy importantes, muy interesantes, y que lo hemos aprendido a conocerle un poco más. Profesor, para ir cerrando nuestra conversación de este día, entre otras cosas quisiera preguntarle, y si usted puede aportar alguna otra cosa más respecto a su propuesta en cuanto al desarrollo cultural, especialmente en nuestra ciudad. Bueno, son muchas áreas que yo me gustaría que estuvieran, por ejemplo, yo conozco dos o tres personas que escriben a Carangol, pero cada uno estamos siempre, porque los trabajos artísticos generalmente son bien individuales, personales, ¿no? Son como muy íntimos. Y eso también a veces se refleja en la vida más, más cotidiana, y están como aislados. Entonces, por ejemplo, en el campo de los artistas, de los escritores, yo noto que están como muy solos. Y no y lo mismo me pasa a mí también, y también por características personales. A veces a lo mejor uno tiene sus características que no suman, a veces restan, ¿no? Claro. Entonces, yo recuerdo hace años atrás, acá en Angola existía una sede de la SECH, Sociedad de Escritores de Chile, y esa filial acá en Angola realizó muchas actividades culturales y trajo escritores de primer nivel, ¿no? Y estaban unidos en torno a ciertas cosas, sobre todo en el ámbito de ellos. Yo aquí vi escritores de la talla de Francisco Coloane, actores como este gran actor que tuvo Chile, que Roberto Moyagrau. Roberto Parada. Un gran actor, yo diría de los insignes actores que ha tenido este país, y que él fue el primer actor que se le permitió hacer, esto lo digo, digamos, como para destacar lo que él hizo. A él se le permitió por primera vez hacer la apología de Sócrates en español en el Partenón, ¿no? En Grecia. Primera vez que se hace algo permitido en español. Ni siquiera a actores españoles se lo había permitido, y él fue un chileno, ¿no? Un gran actor. Lo tuvimos acá en Angol, justamente también haciendo la apología de Sócrates, en condiciones muy adversas en ese tiempo. Obviamente el arte no era muy bien visto que se realizara, más cuando era de una amplitud y envergadura del pensamiento humano que podía complicar a veces otros pensamientos que son más estructurados, y por qué no decirlo, menores. Entonces, bueno, frente a eso, la SECH hizo muchas cosas muy importantes, y lamentablemente desapareció ya, hará unos 18 años atrás que no existe esa agrupación. Afortunadamente existe el grupo Índice en Collipulli, que hace mucha actividad, y es, yo diría que algunos de esos elementos están participando allá, en angolino. En la pintura igual, me gustaría, no sé si existe alguna entre los pintores, si existe alguna agrupación que los una, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que estamos todos también dispersos un poco, porque además, como decía, por nuestras características personales, pero también un poco presa de lo que ha sido la consecuencia de todo este sistema que yo te hablaba delante, claro. De que surgieron muchos entes intermediarios de los artistas, que son los que se llevan la tajada. Claro, que es y lo ellos, que les interesa. Claro, y ellos andan buscando donde hay un valor artístico, ¿ah? Para presentarlo a lo mejor en un proyecto. Para, insisto, hay una parte buena de eso, pero también hay una parte negativa de eso. Claro. ¿No? Porque de repente quienes manejan los criterios a veces son ellos, ¿no? Y estoy hablando del sistema en sí. A mí me tocó asistir hace 3 años atrás a hablar con el encargado del Fondo de la Música en Santiago. Y lo digo derechamente, no cachaba nada de nada. Y era un hijito de papá puesto ahí por el sistema, y así son las cosas. Y lamentablemente en este país, muchas veces quienes dirigen, quienes cortan el pastel, son personas que no tienen ningún conocimiento, pero sin embargo, porque el sistema, porque el papá, porque el honorable lo puso ahí. Yo creo que esa es una de las cosas que nos está complicando mucho. También me voy a entrar en otra área. Y yo creo que este sistema, en lo personal, independiente que sea de allá o de acá, está colapsando. Y no tan solo a nivel nacional, sino que a nivel global. Hoy día se requieren nuevas propuestas, hay que recrear. Cuando digo recrear, lo acentúo. Hay que recrear un poco toda nuestro sistema de vida casi, y en lo personal también, ¿no? Porque también yo también cometo errores, yo también tengo todos tenemos defectos, pero hay una cosa que no es para, no hay que ser tan inteligente para darse cuenta a veces que los sistemas son arrolladores y van sepultando a veces cosas muy positivas que puedan tener en el campo específico de lo que tú me estás consultando, de los artistas. Correcto. Entonces, o sea, no puede ser que un artista deje de ser artista porque se le permite o no se le permite tal cosa, porque fui a pedir o no fui a pedir tal cosa. Y lo bueno sí también a veces que ocurre en el arte, porque estas cosas tienen su, a ver, tienen su vuelta de mano, digamos, es que el arte, si es verdadero, va a trascender igual, independiente a quienes lo administren y a los sistemas, ¿no? Claro. Porque de hecho, por ejemplo, la otra vez me puse a tocar una pieza ahí entre amigos en Valdivia, muy buenos músicos, yo no toco bien ni nada, pero mostré una canción de un amigo, de Roberto Fariña. Entonces me dice, ¿y esta obra de dónde salió? ¿Quién la hizo? ¿Cómo tan maravillosa? Me dije, es un compositor angolino que hace como 20 años que no toca en ninguna parte y maneja una micro en Concepción. Oye, pero es que eso es maravilloso. Y ahí está el resultado, la obra está. No está grabada, no está en ninguna parte, pero trasciende, a eso me refiero yo. Claro. No porque no la grabó, nunca la volvió a tocar, pero su obra está ahí. Y eso es vetusto, es como digo yo, palabra que me gusta, es muy difícil de poder eliminar, descartar, soslayar. Bueno, hemos llegado al fin de nuestra conversación, profesor. Gratamente, al fin, pues, gratamente y muy agradable de estar acá en el programa. Obviamente lo que yo he dicho y lo que yo he planteado es mi posición muy personal. Puede estar absolutamente equivocada, pero qué bueno que haya un programa también que lo permita y que uno lo pueda decir. Podremos coincidir con algunos, podremos disentir con otros. Es el juego de la vida. Es el juego de la vida y es lo entretenido. Y bien, profesor, hemos llegado al término de nuestra conversación y nos gustaría que usted nos sugiriera un último tema musical para despedir esta conversación. Pero gustoso y muy contento de que podamos despedirnos con un tema musical. Y cuando yo estaba hablando ahora último de que el arte trasciende a veces a si tenemos o no tenemos las posibilidades de poder concretar o depositar ese arte en un formato, llámese disco, libro, video, lo que sea, el arte va a trascender igual si se hace eso o no, cuando es bueno. Entonces, me quiero despedir justamente con lo que te decía yo y la canción que mostraba en Valdivia, de un gran músico angolino, para mí uno de los mayores músicos que ha tenido Angol, y que lamentablemente pasa desapercibido, es Roberto Fariña. Y el tema se llama, no sé si se llama así, en realidad la primera frase dice, para entregarte mi corazón, y es un tema maravilloso, ¿no? Y me gustaría despedirme con ese tema de un angolino y con una profundidad, y resalto esto para terminar, que es, él lo hizo a los 19 años, ¿no? Y al igual como hablamos con delante de Nelson Chuenque o Chuenque Nilo, yo revisando la historia de Nelson, porque tengo grabaciones personales con él, conversando, cosas que para mí son valiosísimas. Hay una canción que para mí de Nelson me gusta, que la hizo a los 18 o 19 años. Y escuchaba las canciones que hizo después a los 45 años. Y la verdad que no encuentro un hilo conductor que me diga si realmente evolucionó, si fue aprendiendo más, si fue mejorando su calidad poética. No lo puedo decir, porque a los 19 años su poesía era tan madura o más que a los 45 años. Entonces eso es lo bonito que ocurre en el fenómeno artístico también a veces. A veces la evolución es difícil de poder constatar, ¿no? Porque en cada pedazo de construcción artística, y digo pedazo, ¿por qué? Porque muchas veces esa construcción artística tiene que ver con muchos dolores también y muchas alegrías, ¿no? Entonces, que eso que va quedando no obedece a un patrón como lo podemos analizar en otras actividades donde uno dice, ah, fue aprendiendo más de menos a más. Acá no. Y en el caso de Roberto, lo mismo. Entonces, por eso quiero escuchar, compartir con nuestros auditores para entregarte mi corazón, de Roberto Fariña. Thank you. quebrantaste mi corazón para yo darte una bella flor, para romper lo que me oprime, debo vencer. Me faltan manos para arrancar la viga que tapa mi visión, que no me deja reconocer lo que me das tú. Lo que me das tú. Lo que me das tú. Lo que pides, necesito un buen momento, que se encuentren las verdades que yo siento en mi corazón. Corazón, bella flor, entregar amor, debo crear la paz del futuro que me exige Dios. Te necesito para llenar miles de manos que piden pan, cuerpos cansados de tanto andar, mendigando amor. Mendigando amor, mendigando amor. Ya son muchos los que viven para adentro, sin abrir sus corazones y consuelos, copas de dolor. Corazón, bella flor. Que hagan desertar. Tú y yo tenemos la confusión, sería tan vano si no hubiera Dios. Ya no tendría un buen despertar ni para soñar, ni para soñar, ni para soñar. Lo que es malo siempre cae por su peso, aunque se maten los hombres imponiendo su voluntad. Corazón, bella flor, corazón, un dolor, corazón. Muy bien, así hemos escuchado este hermoso tema que nos ha invitado acá el profesor Iván Rifo. Y así terminamos nuestra entrevista en nuestro programa Gente de Cultura, un programa que usted puede escuchar a través de la página www.eltelon.com ingresando a la radio del Centro Cultural de Angol. Este es el programa Gente de Cultura, a través de la Radio Centro Cultural de Angol. www.eltelon.com en el buscador Radio Centro Cultural de Angol. Una entrevista todas las semanas con invitados especiales que tienen que ver con el quehacer cultural de nuestra ciudad. Nos puedes encontrar también a través de Facebook, Radio Centro Cultural de Angol, y en el canal YouTube, Radio Centro Cultural de Angol. Este es el programa Gente de Cultura, a través de la Radio Centro Cultural de Angol.